casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero, porque yo sin ti es que no. Para las lesionadas, para las que están fuera, lejos, para las extrovertidas, para todas las gallegas, para las que descansan, para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Eran órdenes siempre tus deseos. Porque tú sabes más de todo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Vamos hoy con un programa nuevo de Las Somos Todas, en que tenemos que echar de menos a nuestra amiga Valle, que está malita, que se ha caído, pero bueno, nada grave, ¿no? Y también a Sena, que se ha ido a Pamplona, pero bueno, aquí tenemos a Beatriz, que ahora presentaremos, a Toñi. Hola, Toñi, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Tú ni te caes ni nada, hija. Yo no. Yo soy como, estoy como una rosa divina de la muerte. Hola, Cecilia. Hola. ¿Muy bien? Sí, muy bien. Bueno, Valle, que te dedicamos el programa y a ánimos, que ya verás que pronto estás aquí con nosotras. Que te queremos. María Luisa, que ha vuelto. María Luisa, bienvenida otra vez. Hola, Loli, buenas tardes. Muy contentas de que hayas vuelto. Y tenemos aquí a nuestra invitada de hoy, que es Beatriz. Hola, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Te agradecemos que hayas venido hoy a nuestro programa. Decir que Beatriz es restauradora en el Museo Histórico Municipal y además es gallega, como yo. Y por eso estamos muy contentas de que esté aquí. Y te explico que hablamos un poco de Écija y ahora te entrevistamos a ti. Vale. Pero que tú puedes intervenir cuando tú quieras, ¿eh? De aquí esto es como una mesa camilla que estamos aquí hablando y todas hablamos. Y buenas tardes, Emma, también. Está ahí con los cables que ya pronto se los vamos a quitar. No. Porque nos va a enseñar, pero no queremos. Bueno. Total, que este fin de semana, como siempre, en Écija ha habido mucha actividad cultural. Hoy mismo había un concierto en Santa Cruz de voces masculinas. ¿No había femenina? No. Ni una. Ni una. Con lo bien que suena la voz femenina. Hija, pero alguna vez tienen... No. La música es bonita también en la voz de los hombres. Hombre, claro, los hombres... A mí como me gusta la música, me encanta, me los coros de hombres también. A mí me gusta, pero que... Enriquece con la voz de la mujer. Sí. Hombre, claro. Y es otro tono distinto. También diferente. El viernes, ¿qué pasó, Loli, el viernes? Bueno, pues el viernes hubo muchas cosas en Écija. Tantas que a todas no pudimos acudir, no. Pero bueno, vamos a ir nombrando lo que ocurrió. Sabemos que en el Teatro Municipal había una bailaora, o sea, hubo espectáculo que no nos pudimos llegar. Pastora Galván, ¿no? Pastora Galván. En el museo se inauguró una exposición de pintura que es muy... Así se llama, Colores, porque es verdad, tiene muchos colores. Muy bonita, yo la he visto. Sí, animamos a todo el mundo que vaya a verla. Que se acerque por el museo. ¿Hasta cuándo está? ¿Lo sabes? Hasta el 7 de junio, si no me equivoco. Está, ¿eh? Vale. ¿Qué hubo más? Bueno, pues nosotras, nuestra asociación, la Asociación de Mujeres Hierbabuena, tuvimos el placer de presentar el libro de La Rosa Negra, este libro de la autora Aurora Velazco, que ya pudimos hablar con ella hace dos o tres programas, estuvimos hablando con ella, entrevistándola, y mira qué bien que vino a nuestra ciudad a presentar su libro. Uh-huh. El libro se presentó en el Rincón de la Galatea, en la Avenida de Emigrantes, que siempre está a punto y dispuesta el espacio para hacer muchas cosas, porque son muy diversas las actividades que se hacen allí. Y nada, pues pudimos escuchar directamente a Aurora Velazco explicando su experiencia como autora, y la verdad que fue un placer con ella. Muy bien. También esta semana ha salido la noticia de que, o por lo menos yo no me había enterado nada, de que se ha empezado a digitalizar el archivo histórico municipal. De momento solo de 1478, los documentos que hay de 1478 a 1532. Y tiene esa digitalización un presupuesto de 6.000 euros. Y corre a cargo de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Junta de Andalucía. Quiere decir que cualquier persona puede entrar en el archivo ya y en el blog, que es www.archivomunicipal.ecijaes, y consultar documentos, lo cual es muy bueno porque así no se estropea, no los tiene nadie que tocar. Creo que es una buena noticia, ¿no? Pues sí, porque sabemos que la documentación es muy frágil. Aquí tenemos a nuestra, ya después nos lo dirá, a Bea, que es restauradora, lo que significa el papel del tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues así sí que será una manera de poder verlos y sin tocarlos. Hombre, y evita el desplazamiento. Claro. También, desde tu casa tranquilamente, con internet, pum, pum, cómodamente. Cada vez nos facilita que muchas personas que en principio no lo consultarían, ahora sí que lo van a hacer. Aunque sea por curiosidad. Claro, y por la accesibilidad que tiene. Está en casa, como tú bien dices, muy, muy cómodo. Que será el principio de algo, ¿no? Van a seguir. Sí, continúa. Sí. El proyecto es digitalizar todo. Exactamente. Hasta la si no se paraliza ahora con los presupuestos y con el dinero y con la crisis, sino queda parado y estancado y congelado. Hubo mucha obra y muchas carreteras, se van a quedar medio así. Y muchas personas van a quedar congeladas. Todas. Sobre todo en invierno. Bueno, también esta semana se celebró el día 18, esta semana pasada digo, el Día Internacional de los Museos, y por lo visto hubo un día que se abrió de puertas abiertas, ¿no? ¿Tú sabes algo, Beatriz, o sí? ¿No? Sí. Se abrió un día entero en el que se hicieron cursos para niños. Bueno, cursos no, taller de mosaico. Uh-huh. Y ese mismo día se abría también por la noche. Lo mismo, la persona que estuviese interesada en ver el museo y acceder a los almacenes o a los talleres, se enseñaba el museo completo. ¿Y fue mucha gente? Bueno, fue menos, yo creo, que el año pasado. El año pasado hubo más grupos, pero hubo varios grupitos pequeños que sí que entraron en los almacenes y se les enseñó la parte alta, que todavía no está abierta, pero se les enseñó la sala de los mosaicos. Pues yo también fui con los niños de mi colegio, como tú sabes, y estaba allí nuestro amigo Rafael Otero, y les enseñó a hacer mosaicos con teselas que fabrica él mismo, y siempre les gusta mucho hacer eso a los niños y a las niñas. Y estuvo muy bien. Bueno, ¿qué más pasó? Pues mira, yo tengo aquí, me han hecho llegar la noticia de la participación del Club Piragüista de Écija, de que han participado en Padrón. ¿Cuál Club Piragüista? Hay dos. Sí. Los papas fritas, no los otros, ¿cómo se llaman? El Club Piragüismo. Ciudad del Sol. Ciudad del Sol. Bueno, a mí me dice Alberto Ponce, que es uno de los que ha participado en este, que Ángel Duarte quedó en tercero, Antonio José Segura. ¿Pero en tercero en qué? Pues en abridores. O sea, yo tengo aquí que si pone abridores. ¿Abridores de los que abren la no, botella? Vamos okay. a ver. Explícanos. El Club de Piragüismo ha participado el día 15-16 en una prueba que se celebró en el Padrón. En Padrón. En Padrón. En Padrón, La Coruña. ¿Eh? Y entonces los participantes de Écija, los tengo aquí que los voy a nombrar uno por uno, de tal como han quedado. Dice Ángel Duarte, tercero, abridores. Antonio José Segura, 24avo, K1 cadete. Enrique Fernández, 21avo, en K1 cadete. Entra en control y ha cogido un punto. Sergio Gutiérrez, clasificatorio, tercero en C1 y 11 en K1, final, el noveno en K1 juvenil. Daniel Guisado, clasificatoria, séptimo en C1, séptimo en K1, final en tercero, en K1 y cuarto en C1 juvenil. Esto es complicado, pero yo lo tengo escrito así y así lo transmito. Otro día ya llamaremos a Seferino que nos lo explique todo. Eso es un galamatía. Y Alberto Ponce, clasificado el tercero en C1, octavo en K1 y en la final el 11 en C1 y octavo en K1 senior. Y que por clubes hemos quedado los séptimos, me dice, con 77 puntos. Bueno. ¿Los séptimos de toda España? Sí, sí, sí. Qué ¿o bien. Del mundo mundial? No, no. De no España, sé. Creo. De España. Lo de cadete y senior sí lo entiendo. El K1, el C5, esa bueno, cosa. Esas son las modalidades de las piraguas. Ah. Ya, ya. ¿Vale? Pero bueno. Bueno, pues enhorabuena, ¿no? Enhorabuena, es una muy buena noticia para el deporte fijano, ¿no? Claro. Además, en no algo, mar, piragua. En algo especial que nunca pensamos que tiene claro, aquí, ¿no? Que tiene fuerza y ya lo hemos dicho otras veces y que sí que la tiene. Y que es desconocido la piragua. Bueno, cada vez hay más afición aquí, ¿eh? Sí, fija, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho, todo el que quiere ir puede. Están todas las tardes disponibles las piraguas. Sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno, oye, puede aprender. Sí, sí, sí. Ah. Nosotros fuimos el año pasado con Jesús, un compañero del museo que está precisamente en el club. Jesús Palacios. Pues nada. Uh-huh. Y estuvo muy divertido. Yo la verdad es que lo aconsejo. Bueno, sí. Sabemos que este domingo, día 23, el club de piraguas Los Papas Fritas, pues han organizado una jornada también con personas con discapacidad, con los de Apadisis y con los de Prodis y los de La Raíz. Y han estado todo el día pues ahí haciendo subir a las personas que quieren que han querido y han participado. Fíjate mi desconocimiento, que yo pensaba que eso era peligroso para porque si no controlas bien la piragua. Pero van de dos en dos. Es algo fácil de aprender. Claro. Van de dos en dos. A lo mejor lleva una persona que sabe más. Yo si fuera sería como discapacitada también porque claro, por eso yo no he aprendido. Y yo también. No, porque tengo miedo. Va un monitor contigo, claro. Claro. Pero yo no sabía que eso estaba así. Muy bien, enhorabuena. Sí, pues un oyente y lo hago yo decir aquí, lo quiero decir aquí, me ha dicho que está muy bien esa jornada, pero que se debía de integrar a las personas discapacitadas durante todo el curso, ¿no? Ver la manera de que durante todo el curso participaran normalmente, por lo menos la que quisiera, ¿no? Y que hicieran, por lo visto hay un proyecto de hacer un acceso para facilitar, bueno, una rampa para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las piraguas y eso está muy bien. Muy bien. Bueno, también se aprobó el PGOU. El PGOU es el Plan General de Ordenación Urbana, que llevaba dando vueltas 4 años. Que no lo confundamos con el pegote, pero bueno. Pero bueno, venga, sigue. Y ya se había comenzado a hacer en la pasada legislatura y había muchas pegas, pero ya no hay, por lo visto ya no hay ninguna, y entonces se ha aprobado y dicen que es una buena noticia porque puede ser que se revitalice la economía de Écija un poco cuando ya se puedan construir, ya se sepan qué espacios hay y esas cosas, que en definitiva es lo que hace el PGOU, ¿no? Yo no entiendo mucho de esto, pero creo que es eso. Y vamos con un poquito de música y ya hablamos con Beatriz. ¿Qué? Bueno, yo quería decir que he visto que nos ha visitado esta semana un aula bus itinerante para informar y sensibilizar sobre la conciliación y corresponsabilidad en la vida personal y laboral, que se han desarrollado talleres didácticos y lúdicos que se ha trabajado con un grupo de jóvenes del San Fulgencio, que este bus es itinerante por toda Andalucía y que, bueno, está ahí para esa tarea que tanto nos gusta a nosotras, la de compartir. Muy bien, vamos con un poquito de música, Sema. To get my mind. Now that I am thinking, I just push it for the music in my mind. Yeah, I want to push it to create a new situation in our lives. Now that I am thinking, I just push it for the music in my mind. Bueno, un premio a quien la conozca, a la cantante. Venga, venga. Se llama Navya. Navya Nimri es una actriz de cine. No sé si os acordáis de la película, por ejemplo, Lucía y el sexo, o Abre los ojos, o El método, o Mata Hari, 24 centímetros. Es una artista de cine, pero además es que canta. Es hija de un jordano y de una española. Pero sin embargo nació en Navarra. Aprovechamos para saludar a Sena, que está en Navarra. Otra vez. Y tiene una voz muy bonita, ¿verdad? Sí. Preciosa. Me gusta mucho. Me encanta. Bueno, pues vamos con Beatriz. Beatriz, como dije antes, trabaja como restauradora en el Museo Histórico Municipal. ¿Desde cuánto tiempo hace, Beatriz? Hace 9 años. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Sí, ya mucho. ¿Y exactamente cuál es tu trabajo? Pues yo me dedico a conservar y restaurar todos los fondos arqueológicos que hay en el museo. Es decir, todas las piezas que se encuentran en las excavaciones, lo que es más relevante, pues pasan por mis manos y yo lo restauro. Ya sean mosaicos, bueno, también colaboro cuando aparece un mosaico en una excavación, me llaman a mí y entonces yo lo extraigo, que es exactamente lo que estoy haciendo ahora mismo. Eso es muy bonito. Explícanos cómo se extrae un mosaico, que me gusta mucho. Que la gente no lo sabe, porque se preguntan, mucha gente, yo misma me preguntaba cuando no lo sabía, ¿cómo se cogerá eso y lo vuelven a reconstruir? Es muy interesante. No, vamos a ver, yo lo explico y para mí va a ser sencillo, pero posiblemente no me explique tan bien. Quiero decir, en un principio, pues lo que se hace es hacer una fotografiar muy bien el mosaico que tenemos y después sobre un papel, el primer paso del trabajo es hacer un planificar la zona de los cortes. Es decir, el mosaico no se arranca completamente, entero, porque se podría, porque hay un sistema para hacerlo, pero aparte que se necesitaría una infraestructura muy grande, muchísimo dinero, es imposible aquí ahora mismo. Entonces estamos obligados a partirlo en diferentes fragmentos. Y el primer paso, como lo decía antes, es planificar más o menos sobre papel, ver exactamente la línea de los cortes. Y bueno, pues una vez que tenemos claro por dónde vamos a cortar el mosaico, lo que hacemos es ponerle 3 capas de gasa de algodón normal, y una cuarta capa más gorda de gasa, tipo tarlatana, algo muy rígido. Es el paso más importante de la hora de la extracción de un mosaico, que la gasa se quede bien adherida a las teselas, porque si no, en el momento que hagamos el corte, las teselas podrían saltar. Entonces la base es proteger las teselas con 3 capas de gasa. Eso Perdona, que mucha gente no sabe lo que son las teselas. Sí, me estaba dando cuenta en el momento que lo dije. Vamos a ver, el mosaico se compone por esas piececitas que vemos todos, que son cuadraditas, se llaman teselas, que son piezas normalmente hechas, normalmente suelen ser de piedra, pero muchas veces, también dependiendo de la calidad del mosaico, pueden ser de mármol y de vidrio, de pasta vítrea, ¿vale? Y también encontramos muchas veces de arcilla, de cerámica, pero básicamente suelen ser de piedra. Entonces, las teselas tenemos que proteger, como decía antes, porque es que si no, en el momento de arrancarlo nos las llevamos y se empezarían a mover y a caer por todos lados. Bien, entonces una vez que tenemos las capas de gasa adheridas al mosaico, lo que hacemos es con una espátula de pintor normal y corriente, se va entre una línea y otra de teselas, entre dos teselas, se va cortando la línea que nosotros hemos marcado. Y una vez que tenemos, digamos, el cuadrado, por ejemplo, delimitado, lo que hacemos es, por la parte de abajo, romperle el mortero. Porque una cosa sí que es interesante saber es que el mosaico está hecho, primero se prepara el suelo con tres capas de mortero, que son de, la primera es de piedras para hacer una zona por la que filtre el agua y no haya humedades que le llegue a la superficie. Las siguientes ya son tres capas diferentes de cal, polvo de mármol cal y restos de cerámica, ¿vale? Entonces hablamos a lo mejor de un grosor de 10 centímetros y eso nos tenemos que hacernos la idea que era como el cemento de hoy en día o el hormigón, digamos, es quiero decir que es muy duro. Entonces, para romper eso lo que tenemos que utilizar son cinceles muy grandes y poco a poco vamos minando lo que es el cuadro que nosotros hemos decidido romper. Una vez que ya tenemos liberado el mosaico de las teselas de ese mortero, lo que hacemos es voltearlo sobre una tabla, es decir, como si fuera una tortilla, le damos la vuelta y una vez que ya tenemos el fragmento sobre su tabla, lo llevamos al museo o al lugar donde se vaya a restaurar. Y ahí ya empezaría el proceso de la restauración, es decir, después, y así con todos los fragmentos, que normalmente suelen ser 12, 13, 14 fragmentos, dependiendo. Porque eso, como sabemos, estamos hablando de superficies muy grandes. Y esa gasa, además que tú has dicho, vamos a llamarlo gasa, ¿eso cómo lo pegáis ahí? ¿Con cola? Con una cola específica para ese trabajo. Ajá. Que después se retira fácilmente con humedeciéndolo muy suavemente con agua templada. Entonces eso es un trabajo muy minucioso, de mucha paciencia y demás. Este muy minucioso es en el momento de del corte. Eso se tiene que hacer con mucho cuidado. Pero vamos, yo siempre digo que este casi la extracción de un mosaico es trabajo de picapedrera, porque es que date cuenta que es que tienes que estar con un cincel rompiendo hasta que se libere completamente. Uh-huh. El trabajo fino viene más, creo que es posterior, a la hora de montar el mosaico y ya rellenar las zonas en donde no hay teselas, reintegrar, que se dice. Para que luego digan que las mujeres no tienen fuerza. Porque si te vieran ahora, te estuvieran viendo, diría, un martillo y un cincel ahí fuerte, en esta profesión te aseguro que sí, hay una parte en la que todos dicen, uy, qué trabajo más bonito tienes. Claro, cuando te ven a lo mejor en el taller, sentadita con el microscopio o en la mesa con el bisturí, pero claro, el trabajo tiene la parte dura, que es cuando te toca un trabajo en el exterior. Que tú, es igual que un arqueólogo, vamos, o cualquier persona, con un albañil, cualquier persona que trabaja en el exterior, que trabajas con frío, con calor, con lluvia, con nieve. Es decir, que bueno. Y después, aparte del trabajo físico, esto es un trabajo físico que lo acusan sobre todo las rodillas y la espalda. De hecho, son los dos puntos claves de los restauradores, sí, que sí. Tenemos casi todo hecho polvo. Las rodillas y la espalda, básicamente. Bueno, pero luego, al final, después de terminar, te queda ya la obra y no, mucha sí, claro. Por supuesto, una vez que acabas el trabajo, lo ves y dices, bueno, valió la pena el sufrimiento y el esfuerzo. Bea, tu proceso para llegar a restauradora, ¿cómo fue? Verás, ¿desde un principio tuviste claro que te gustaba o...? Sí, yo siempre tuve claro que me gustaba. Colaboré mucho en Galicia... desde siempre, gracias a mi padre, porque mi padre siempre estuvo metido en el mundo de la arqueología, entonces él iba a excavaciones durante los veranos, en las campañas que se realizaban las mismas. Entonces yo me enganché con él y entonces me di cuenta que me gustaba la arqueología, pero ahí también descubrí que lo que me gustaba realmente era la restauración. Y entonces ahí ya cuando tuve la edad de estudiar la carrera, me metí en y estudié. ¿La carrera cuál es? Restauración arqueológica. ¿Existe así, sí, tal sí, como sí. tú la nombras? Sí, sí, sí. Ah. Vamos a ver, la carrera es conservación y restauración de bienes culturales. Vale. Vale, y ahí tú puedes elegir, en Galicia concretamente tienes tres especialidades, pintura, escultura y arqueología. Después a lo mejor te vas a Madrid, en Madrid hay más especialidades, hay papel, hay textil, en Cataluña también, en el País Vasco, es decir, hay en diferentes comunidades autónomas en donde existe la carrera específica de restauración. Algo que siempre me ha sorprendido, de hecho es un tema que hablamos mucho que aquí, que nos extraña, que aquí en Andalucía con el patrimonio arqueológico tan impresionante, que no haya esa especialidad. Vamos a ver, existe la especialidad de restauración en Bellas Artes, en Sevilla, pero ahí se toca pintura y escultura, arqueología no. Claro. Y es que es eso, y es algo sorprendente, extraño, ¿no? Sorprendente, con el patrimonio tan increíble que hay aquí, fíjate, tan vasto. Sí. De hecho, todas las restauradoras que estuvimos en el museo, de hecho, casualmente restauradoras, somos de fuera. La primera era catalana, la segunda madrileña y yo la gallega. Ahora, ahora tienes unas que te están ayudando, ¿no? Sí. Unas chicas que son una de Jaén, parece que me sí. dijo. Sí, sí, sí. Ahora mismo están dos chicas haciendo prácticas, una es de Jaén y otra es de aquí, de Cijana, que precisamente estudió en Sevilla. Una estudió en Sevilla y la otra en Granada. ¿Y tú estudiaste en Santiago? No, en Pontevedra. La carrera es en Pontevedra. La escuela es verdad, está en Pontevedra. Sí, sí. Ya me lo habías dicho. Sí, sí. Bueno, y supongo que aquí en Écija tienes trabajo para rato, ¿no? Bueno, para rato. No hay nada más que ver los almacenes del museo para comprender que hay trabajo para, vamos. Si tuviera nietas, mis nietos y mis nietas lo harían, vamos. Hay muchísimo, muchísimo trabajo. Te iba a preguntar, Beatriz, ¿todos los mosaicos que se encuentran se pueden extraer o hay algunos que no se pueden y hay que dejarlos en el suelo donde están? No, vamos a ver, extraer, se pueden extraer todos. Todos. La cuestión es que si tú, por ejemplo, en tu casa aparece un mosaico y tú dices, no lo quiero extraer quiero conservarlo, lo conservas in situ, pero claro, te tienes que comprometer a que a abrir tu casa al público X días al mes o X, no sé exactamente el tiempo. Pero tienes que comprometerte a decir, bueno, vale, la Junta te dice, vale, tú conservas tu mosaico en tu casa, pero con el compromiso de que el público lo pueda disfrutar de él, si no, no tendría sentido que como bien que el cultural, mosaico, claro. Ahí tiene que estar claro, claro. Con acceso al público. Efectivamente. Si no, hay tres opciones cuando aparece un mosaico en una casa, un mosaico, una pintura o cualquier resto. Tú dices, vamos, no quiero extraerlo, pero tampoco me lo quiero quedar, quiero decir. Lo que haces es, no quiero construir, porque normalmente el problema es que aparecen los mosaicos porque tú quieres profundizar en tu casa para hacer un subterráneo, una cochera, un lo que sea. Entonces tú dices, mira, no me interesa hacer la obra, yo lo que hago es, lo cubro, se protege con un geotextil, con una serie de elementos, se protege y se construye a partir de ese mosaico, de la altura que se le dé de protección, construyes. Otra opción es, yo quiero construir, hacer la obra que tenía pensado hacer, se llama al museo, a la empresa de restauración o a quien sea en ese momento, esa empresa lo que hace es arrancar ese mosaico, se lo llevan al museo correspondiente y ya está, esas son las tres opciones. Se puede construir. O conservarlo in situ, pero con la condición de que se lo pueda ver el público en general. O callarse la boca, como hará mucha gente, callarse la boca, construir, taparlo y sacar. Ah, bueno, eso por supuesto, eso se hizo. Para no tener siempre, problemas claro. con la administración. Claro. Claro, sí. Pero es algo tan bonito. Hombre, ya, pero el que esté haciendo una obra y que ahora le haga falta y se la paralicen y claro. tarda porque la administración no tiene prisa. Eso va para largo. Claro. Pues supongo que tendrán un plazo, ¿no? Para agilizar los trámites. Porque sí. Tampoco es cuestión de que dejen a las criaturas ahí con la obra. No, hombre, hay un plazo, si normalmente suele ser algo que va bastante rápido, yo creo. Pero bueno, para el propietario, vamos, para el constructor supongo que no, que dirán claro, que esto... Tenerlo, aunque sea la obra, claro. para un mes o dos meses... Claro. Hombre, vamos a ver, yo hablo por lo que a mí me toca, ¿eh? Cuando nosotros nos dicen aparece un mosaico, lo que es el proceso desde que aparece el mosaico hasta que se extrae es muy rápido. Es decir, puede ser un mes como mucho. Es decir, eso no ralentiza la obra meses y meses, es decir, no. Hay otras obras que sí, supongo. Claro. Sí, pero luego el tiempo que tarda en sacarlo, que tampoco se hace en dos días. Es lo que te digo, mi trabajo normalmente en 20 días, un mes está. Si hace buen tiempo, porque claro, también depende de las condiciones climatológicas. Claro, porque ya si llevamos llueve, dos meses con la obra parada, si ya llueve, llevamos dos claro, meses. Si llueve ya. Claro. Pero bueno, hombre, es un bien de interés. Hombre, cultural, claro, por supuesto. Que se aguanten, vamos. Hombre, yo creo que el esfuerzo vale la pena. Claro, ¿no? Que sí. Bueno, y en los 9 años que llevas tú en Écija, ¿cuántos mosaicos habrás sacado? Ay, pues mira, la verdad es que no los conté. ¿Uno por año, dos? Mira, en el año del salón, de la excavación del salón, es que yo no me acuerdo cuántos fueron. Fue de 6. Salieron... Hay más o menos 6. No estaban completos los mosaicos, había algunos que no estaban completos. El del que se acordará todo el mundo es el mosaico que todo el mundo aquí conoce como el del Moro, ¿no? Por un lado parece un joven. No, ese es del Picadero. Ese es del Picadero. Está allí. Uno que tiene diversas tonalidades, El del Moro, no sé cuál es. Sí. Oh, fíjate, pues lo comenté porque todo el mundo lo conoce. Sí, porque tiene lo que es en el centro, que se llama el emblema, que es una figura central, es una cara. Y es la cara de océano, del dios océano. Como tiene el pelo así como... ondulado. Como simulando ondas realmente, como si fuera sí. Agua, que mucha gente lo identifica con un moro, que parece como un turbante. Yo por eso lo decía. Sí. ¿Y el del Picadero sigue allí en el Picadero? Sí, sí, el del Picadero lo restauraron en su momento y está in situ. Claro, porque lo que pretenden hacer en el Picadero es un parque arqueológico. Un parque temático, ¿no? Cuando haya dinero. ¿Qué te quiere preguntar también, Beatriz? ¿Los de aquí están saliendo en Écija que son de piedra? Hay de todo. Hay muchos de pasta vítrea. Muchos. Sí. De hecho, hay... Si vas al museo, casi todos los que hay... todos tienen pasta vítrea y de hecho tienen bastante. Tienen unos colores algunos. Sí, son sí, preciosos, ¿eh? Sí. ¿Cuándo podremos admirarlos todos esos? Ay, ya quisiera yo saber también la respuesta. Sí, ¿no? ¿Y pero que bueno, que de cualquier forma... Se está forma, preparando ya la sala de mosaicos. La sala ahora mismo está parada, un poco como hablábamos antes, como todo. Se paró. Está bastante avanzada, de hecho ya están montados... 3 mosaicos, sí. Casi 4. Sí. Pero que de todas formas, la sala no está abierta, pero si alguna persona va por el museo y tiene muchísimo interés en verlo, igual que al Amazonas está en la planta alta, se le enseña. Eso es así. Es que es una joya que tenemos en Écija, que hay que explotarla. Sí, sí, claro, por supuesto que sí. Que hay que decir que vengan a verla, porque es que es una maravilla escultura. Sí. Muchísima gente viene de fuera exclusivamente a ver la Amazonas. Incluso hace no mucho vinieron varias personas de Estados Unidos expresamente a ver la Amazona. Es que solo hay 3 en el mundo y esta es una de ellas, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Así que, como muchas de las piezas que hay en los almacenes. Sí, ¿no? Que son únicas en Écija. Sí, sí, sí, sí. Y no se promocionan para que vinieran a visitarla. La verdad que daría, a la ciudad le daría mucha vida. Hombre, yo creo que en general Écija se promociona muy poco ya, no solamente a nivel arqueológico, sino a nivel turístico. Patrimonial y turístico, claro. No lo exportamos. Bueno, es una de las cosas que siempre estamos diciendo. No lo exportamos, no lo vendemos bien. Que queda no aquí, Écija queda aquí en medio entre Sevilla y Córdoba y cuesta de llegarse desde Sevilla. Yo a veces hablo con sevillanos y sevillanas que no conocen Écija y estamos a 80 kilómetros, Y cuando les digo, pues os estáis perdiendo algo muy importante, y dicen, pues sí, que es verdad. O sea, hoy que he estado yo hablando con un señor de Málaga y no conoce Écija. No sabe los kilómetros que estamos de Sevilla. No ha venido nunca. No, claro. Y fíjate, Málaga, que estamos nosotros, que vamos un fin de semana y volvemos. Y vamos, bueno, pues a pescar. Mi hijo ha ido a pescar allí a Málaga. Menos de dos horas. Sí. Y es que yo creo que Écija tenemos que empezar por conocerla nosotras. Es que yo siempre dije desde que estoy aquí que Écija es la gran desconocida. Sí, pero para los atijitanos. También. Y las atijitanas, porque yo muchas piezas del museo, bueno, muchas, es que no conozco apenas nada. Claro. Pues merece la pena. Y me pregunto yo, Beatriz, ¿hay espacio suficiente o se va a quedar pequeña ya la sala de mosaicos? Yo creo que ya se va a quedar pequeña, porque es que ahora mismo apareció otro que también es muy interesante y ya no sé. ¿Dónde lo va a colocar? Creo que van a tener que hacer otro Otro Rosada. Edificio. Y además que sí. algunos son muy grandes, ¿no? Sí. ¿Cuánto puede medir uno? Pues a lo mejor 25 metros cuadrados, 30 metros cuadrados. Claro. Sí. Yo desde mi ignorancia siempre me he preguntado cómo algo que está en el suelo, porque normalmente el mosaico está en tierra. Sí. Y cuando lo veo puesto en el techo o lo veo puesto en las paredes, la verdad que mi desconocimiento es tan grande que lo admiro, porque digo, ¿cómo lo pueden colocar ahí esa cosa tan grande que no caiga? Hombro a hombro, por supuesto que no. Pero eso tiene que ser tan laborioso y tan ese es un trabajo muy duro. Ya el montaje, por ejemplo, ese lo hace Rafael Armenta y Jesús. Normalmente son los dos los encargados en hacer esa tarea. Sí. Se va montando, es como un puzzle. Claro. Es como un puzzle. El mismo modo de lo que os comentaba antes, que a la hora de la extracción es por fragmentos, pues a la hora del montaje igual. En el taller se restaura fragmento por fragmento, entonces después se van uniendo sobre una estructura. Es que es un poco complicado explicar el sistema del montaje, porque se hace como una estructura de madera en donde se unen perfectamente, se va midiendo por detrás, que encajen perfectamente, es decir, y después ya se monta siempre por detrás, uno por delante y otro por detrás, se los van atornillando de modo que encajen bien. Uh-huh. Es precioso. Pero que eso si lo queréis ver más claramente, eso, venís al museo y allí lo vemos in situ, que es cuando mejor se entiende la cosa. Porque yo me explico fatal, supongo. No, vamos a ir a hacer programa allí. Vale. Que va, te hemos entendido perfectamente. Muy bien. ¿Y cuál ha sido el que más te ha impresionado de todos los que has restaurado? Supongo que será mágico encontrar un mosaico, ¿no? Cuando se descubre uno, ¿no? Hombre, vamos a ver, restaurar no lo restauré. A mí me impactó mucho un mosaico que es el que se llama el de las estaciones, que el tema es sobre las estaciones del año, que Loli se acuerda que cuando yo lo arranqué, ella estaba por ahí cerca, sí. y vino a ver ese trabajo. Además, estaba en el espacio y estaba precioso, ¿eh? Precioso. Allí la tierra, bueno... Ese mosaico es el que más me impactó, porque es que es impresionante, porque está perfecto. Además, la técnica, porque muchos mosaicos es como todo. Los romanos había los más detallistas y los más minuciosos, y después los más, ¿qué se diría en esta tierra? Los más chafalleros. Que es como que eso, que hay algunos que cortan las teselas de cualquier manera. Ese mosaico, las teselas estaban perfectamente cuadradas, eran muy pequeñitas. Era una maravilla. Entonces, a mí ese mosaico me impactó mucho por el hallazgo en sí, porque era una auténtica pasada, por decirlo así. Y qué mano lo tuvieron que hacer, ¿verdad? Efectivamente, qué mano tuvieron que trabajar eso. Yo ese mosaico lo arranqué, después yo no lo restauré. Restauramos, por ejemplo, el de océano que os decía antes, es un poco por lo comentar. En ese mosaico, por ejemplo, si te fijas, las teselas están como cortadas cada una por uno, como era como que estaban de cachondeo, cada uno estaba como estaría hablando con el compañero y diría, vamos a cortar de cualquier manera esta tesela, algo así. Te vamos. Dependía también de la riqueza del dueño de la casa y de la dueña, ¿no? Sí. Que estarían mal pagado uno y bien pagado otro, depende del señor que quería poner el mosaico. Posiblemente. Sí. La verdad es que aquel fue, bueno, y todavía lo podemos admirar, sí, porque está allí. Ese en está el montado museo allá. Y es precioso. Es que es fabuloso. El color que tiene, es que tiene tanto color. Sí, muy bonito. Sí. ¿Y qué más? Además de mosaico, ¿también has restaurado alguna figura que te haya impresionado? Cerámica, hay piezas de cerámica muy interesantes. Hay una concretamente que es ibérica, que es una urna muy grande. Esa me parece muy, muy bonita y muy interesante. Sobre todo porque es que era una pieza muy difícil, digamos, era muy complicada. Y porque es una pieza muy grande, es una urna, digamos, como así de este tamaño. Y me costó mucho, porque es que además concretamente esa pieza estaba yo sola. Y entonces por eso, quizás por ese motivo me gusté más, porque hombre, me quedó, al final conseguí pegar todos los fragmentos, que eran muchos. Sí. Claro, porque te los encuentras hecho cachitos. Claro, sí, ahí tienes que hacer el puzzle. Imaginarte en principio también cómo es la vasija también, ¿no? No, imaginación no puede, no, la imaginación no le echas ninguna. No, lo que hay es lo que ¿no? ves. Entonces es empezar a probar como un puzzle. Esta encaja aquí, además. Ostras. Es como un puzzle. La pieza encaja en su sitio. Si no encaja aquí es que no le des más vueltas, que de ahí no es. Que no es. Tiene su sitio concreto. Entonces cuando empieza a descubrir una pieza, en verdad, como no sea algo muy conocido, tú tienes que empezar allí, a, como yo digo, con un cepillo, sin saber al final aquello, claro, cuando lo montes, que te va a quedar. Sí, sí, sí, sí. Eso es lo bonito. Efectivamente. Eso tiene que ser muy bonito. De hecho, muchas piezas te llegan tanto de metal como de cerámica. Tú muchas veces te llega lo que es un amasijo todo de tierra, hasta que empiezas a limpiar y te das dando cuenta que, por ejemplo, en metal pasa mucho, que a veces te traen una plancha grande o pequeñita, da igual, un pegote de tierra, que hasta que empiezas a quitarlo no ves lo que es, y de repente te das cuenta que tiene una decoración que es preciosísima. Como por ejemplo, ahora mismo tengo entre manos, digamos, una balanza muy pequeñita, que es de un joyero de cobre, que es impresionante. Se conserva lo que es el brazo de la balanza y los dos platitos, y lo que a mí más me impactó es que dentro de los platos se conservan lo que es la cadena de la balanza. ¿Sí? Los eslabones están perfectos. Y claro, eso es espectacular, sí. Claro. Qué bonito. Es decir, piezas hay 500.000 que podríamos estar aquí hablando todo el día. Tenemos, sí, sí, para rato. Para rato. ¿Cómo llegaste a Écija, Beatriz? Si no es mucho preguntar. No, pues mira, por una amiga, la restauradora anterior que estaba aquí, Pía, que la conocéis. Sí. Pues ella era mi amiga y en su momento, pues como se iba a marchar, me comentó que, como sabía que yo tenía esta especialidad, pues nada, así fue la cosa. Yo vine, hablé con los jefes, y les presenté el currículum y, oye, me aceptaron. Esa es la historia. Y nos hemos aclimatado aquí, ¿no? Perfectamente, uy, yo el calor lo llevo muy bien. Llevo fatal el frío. Sí. Hay esas gallegas universales. Qué bien. Yo también. Bueno, pues nada, si queréis hacer alguna pregunta más o tú añadir algo más de que te parezca interesante, es todo interesante, vamos, que interesante eso de mi trabajo es que es todo. Y es lo que decimos siempre, que el museo está siempre abierto, aunque esté cerrada las puertas de los talleres al público, todo el que esté interesado siempre, de hecho esa siempre fue una norma del museo, toda persona que esté interesada en ver el interior del museo y el trabajo del taller, que perfectamente lo puede simplemente con pedirlo, habla con cualquiera del personal del museo y encantados de la vida nosotros lo enseñamos, porque es que entendemos que ese patrimonio es de todos. Esas piezas no son mías, que yo esté trabajando con ellas en absoluto, claro. Son las piezas de todos, y lo que nos interesa es dar a conocer el patrimonio que Écija tiene. Entonces, claro, ¿quién mejor que los écijanos para que los vea? Se nota que te gusta tu trabajo. Sí, sí, me gusta. Como digo yo, concretamente el trabajo que realizo aquí es el trabajo con mayúsculas. Claro, porque es que aquí encuentras de todo. Piezas desde cerámica, metal, vidrio, todos los tipos de materiales que se estudian en esta especialidad, aquí los tienes. Y además con piezas espectaculares, claro. Qué tesoro de Écija, ¿eh? Hay que ver, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, ojalá sea. Hay que promocionarlo, sí, bien, para que la gente venga y lo vea. Sí, porque nosotras que no somos de aquí estamos enamoradas de Écija, sí, también. Desde luego que sí. Sí, sí. Y además, por cierto, de todas las que estamos aquí, la única que de aquí es Luisa. Luisa. Yo soy la única, bueno, Écija, no. Y Sema. Y Sema, ¿tú eres de aquí también? Pues tenemos que ir al museo y conocerlo mejor. Cuando vamos queráis. Tan lejos a veces a ver cosas que no tienen ni la mitad del valor que tenemos aquí. Eso es cierto. Sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa. Beatriz, ¿a ti te gusta leer? Sí. Me consta. Tenemos una sección de libros. Ajá. Ve pensando algún libro. Todos están los libros. Todos están los libros. Todo, todo, todos están los libros. Todos están los libros. ¿Te acuerdas de algún libro que hayas leído últimamente que te haya impactado? Impactado. Hombre, ahora mismo estoy leyendo, que os dará posiblemente la risa, estoy leyendo la saga de Crepúsculo, la de los niños. Porque mi sobrina se empeñó en que la leyera, digo, bueno, pues ala, dame los libros, son cuatro tomos y estoy con eso. Hombre, está entretenido, la verdad. Muy bien, pues yo iba a recomendar, ahora como estamos en mayo... El mes de mayo, el mes de María, ¿no? Como decía antiguamente. Y el mes del Rocío. Todavía se hace el mes de María. Así lleva la niña flores a la Virgen. Sí. Pues hay un, hay un libro que yo leí ya hace tiempo y me he acordado porque el otro día veía en la televisión las carrozas del Rocío, los carromatos, ¿no? Que hay que ver cómo han avanzado, porque llevan aire acondicionado, llevan vitrocerámica, llevan duchas, vamos, eso es un hotel. Hotel de lujo. Yo creo que la Virgen tiene vergüenza ajena, ¿verdad? Que estos peregrinos se me han puesto muy vagos y vienen con una juerga y una comodidad de que no son propias. Bueno, llevan su cocinero para que le hagan de comer y todo. Sí, sí. Por eso yo creo que... Eso lo han llevado siempre, por lo que yo he escuchado. Sí, ya. Sí, sí, yo... Que la peregrinación debe de ser un poco más sudada, ¿no? No, sin aire acondicionado. Ya suda. Pero sin aire acondicionado. Ya suda. Bueno, pues este libro que yo he leído ya hace tiempo, que se llama Con flores a María, es de Alfonso Grosso, un escritor sevillano que nació en 1928 y murió en 1995. Entonces, este hombre era un escritor que hacía lo que se llamaba realismo social y crítica social. Entonces, escribió este libro sobre los entresijos del Rocío, sobre todo, creo recordar que era en la época franquista, como los pactos que hacían allí, los tratos que hacían, los negocios, el ambiente que había machista, bueno, muchas cosas, ¿no? Y entonces, de tal manera que cuando escribió el libro, fue amenazado e insultado y tuvo que presentar la novela, es una novela, escoltado por guardaespaldas porque le iban a pegar, porque era un poco... Porque dijo, habló en voz alta. Habló en voz alta lo que había visto allí, ¿no? Y supongo que desde su perspectiva, una parte, ¿no? Habrá otra parte diferente. Pues ese libro está muy bien escrito y es muy ameno, se lee muy... Y creí que estaba descatalogado porque es de 1981, pero no, vi en internet que todavía se puede encontrar. Y vamos con película, también recomendamos una película... Y este fin de semana, finalmente... ¿Nos fuimos al cine? Yo sí. Ah, tú fui sí. A ver Robin Hood, de Ridley Scott. A mí es que me gusta pues más. Pues no tiene buena crítica. Ay, pues a mí me encantó. ¿Sí? Por lo menos el actor, ¿a que sí? El Russell... Lo que pasa es que yo estoy perdidamente enamorado del Kevin Costner, entonces no voy a ir a ver al otro. Eso es hacerle un feo a uno y a otro. Ay, qué mujer qué más, chula, más fiel. Hombre, hasta la muerte. Eso es. ¿Tú la has visto, Beatriz? No, tengo ganas de verlo, la verdad. Es una película de matiné, una película Robin Hood. No hay otra cosa, vamos. Es antes de que... ¿Se ajusta el libro? ¿Se ajusta a la leyenda? No, es antes de la leyenda. Es la época cuando él va a las cruzadas, vuelve de las cruzadas... Ah. Y entonces ayuda al rey contra la invasión de los franceses y luego el rey lo echa y proscrito al bosque, ¿no? Cuando se enamora de la Kate Blanchett, que es guapísima, la Lady Marian, y el tan tierno. Es una película de guerra, tiene un tic feminista porque... Un poco desfasado, porque esa mujer en aquella época, que estamos hablando creo que del siglo XII, pues no habría una mujer así con ese poderío y esa independencia. ¿Heroína las hubo? Sí, pero era una mujer muy moderna para su época. Si no era la de Robin Hood, pues le han puesto de compañera esa. Mm-hmm. Y está muy bien, la verdad, que ese no tiene mayor... Además tampoco te sorprende porque ya te lo sabes, pero está bien. Creo que tiene errores históricos, es por lo que está muy criticada, pero vamos, tampoco hay que pedirle más. Nada. Así que, a ver, ahora sí, dura 2 horas y pico, ¿eh? Es largo. Oh, eso sí, pero mía. No se hace... Se te pasa rápido. No, porque está tan guapo. Dale, muy bien. No te pillo ninguna flecha ni nada de eso. No, porque no es en 3D. Ah. Caro que venía conmigo dice, debía de ser en 3D para verlo mejor. Bueno, pues vamos con nuestro espacio ecológico. Oh. te quiero ver de sí, sí, yo te quiero ver de allá, allá, yo te quiero ver de... Que te quiero verde, verde viento, verde rama. Bueno, pues traemos aquí una noticia de cerca hoy. De, siempre hablamos de catástrofes de lejos y... No, pues está de cerca, porque de aquí de Sevilla, así que... Por eso digo, de cerca. Venga, cuéntala, Toñi. Bueno, pues... ¿Qué le pasó a María Cleofre? Cleofre, que está vive... En Sevilla, en el distrito de Nervión, y han empezado una campaña para librar de la muerte por aserradora a dos ejemplares de brachichitos. Son árboles de origen australiano ubicados allí en la puerta de su portal desde hace 40 años. Entonces, la comunidad de propietarios, tanto de su bloque como de otro, tiene la intención, son dos árboles, de talarlos. Y uno de los cuales mide casi 8 metros y los vecinos alegan que es que las ramas les restan visibilidad para ver desde las ventanas y curiosear. O sea que ya... No, mujer, no seas mal pensada, vale. Será ver el paisaje. El bueno, paisaje. Pues que lo quieren cortar. Luego hay otros así, pero ya son más jóvenes, que están en el parque de María Luisa y esta mujer ya la están comparando... No sé si acordáis cuando hace años sí. La baronesa Tisa se encadenó a los árboles, pues ya la comparan. Así que quieren quitar, cortar estos árboles y esta mujer, ella sola, ha emprendido la lucha para que no los corte. Porque es que además dice el presidente de la comunidad, el señor Cuesta... Que no será ese como lo de los vecinos, aquí no hay quien viva, que se llamaba el señor Cuesta. Por eso lo digo, el señor Cuesta. Eso es pitorreo cachondeo, como parece. De la comunidad, que es un peligro por las ramas y que además que... Pero bueno, allí no hay como aquí, que hay jardineros que van y en su momento podan y talan los árboles. Eso digo, habrá, ¿no? Si hay aquí, habrá en Sevilla. Y que además levantan un murete que hay de cemento. Eso pasa también aquí en Écija. Hombre, dímelo a mí, que yo tengo mi acera levantada por los arbolitos estos, los bananeros, que dice, y además da alergia horroroso. Y tengo toda la acera levantada. Lo que yo no me explico, y muchas veces lo hemos comentado, cómo plantan unos árboles en unas aceras, sabiendo los técnicos o las técnicas sabrán que esos árboles echan unas raíces enormes, ¿no? Y cómo no plantan árboles adaptados al sitio donde los Hombre, ponen. Y porque además... yo creo que es que no hay coordinación. No hay coordinación entre el que foresta las calles y o los jardines, porque los jardines hay también espacios que están acerados y también los rompen. Sí, entonces, sí. Claro, eso debe de haber un buen funcionamiento, según mi punto de vista, y poner el árbol como tú estás diciendo. Si ese va a enraizar de forma que necesita 2 metros, pues hacerle un diámetro de 2 metros y ponerle como una rejilla, que ya lo están poniendo, como una rejilla para que los peatones podamos pasar, pero que no levante el acerado. Entonces, si le ponen el cuadro ese grande de 2 metros, necesitan toda la acera, se me mete en mi casa la buena y salgo, no, me caigo. Pero si pones una rejilla que tú puedas pasar perfectamente, y la lluvia también, cuando llueve... Sí, no, puede pasar incluso los buscar... sillitas de los bebés, los sillones que llevan los discapacitados, perfectamente pueden pasar, porque se ajusta la rejilla, se ajusta y se sienta en el terreno. Y no levanta el acerado porque la rejilla es más flexible. Y además no es lo mismo modificar una rejilla que pesa poco a levantar un acerado. A mí el árbol es que me debe de tener tirria porque yo lo riego poco, así que me ha levantado más todavía. No, eso es... Todo. Que no, falta porque un hay estudio otra, de eso. Hay otra, que hay árboles a lo largo de toda la calle y no en todas las calles, en todas las puertas están levantadas. Hay algunas un poquito, pero en otras no. Pero mía... lo que digo yo, que por ejemplo, en la zona de las casitas del Almorrón, sí. Si estaban las casas antes que el árbol que plantaron, ¿por qué plantan un árbol al lado de una casa sabiendo que ese árbol va a hacer un, va a echar unas raíces enormes y va a ir buscando el agua y muchas veces se mete en tu tajea. Sí. Las raíces tienes que hacer, levantar el patio, ha habido vecinos y vecinas que han tenido que levantar el patio para quitar las raíces del árbol que le ha trancado todo. Mi patio está hondo, no llegará, no creo que llegue. Y entonces tienen que matar el árbol, además, incluso muchas veces porque no, nadie se quiere tener que volver otra vez a la circunstancia de que las raíces le destrozan toda la alcantarilla. Hombre, porque a la mayoría de las... Hay gente que protesta porque le caen hojas en el patio y tiene que quitarlas. Bueno, a mí eso realmente, bueno, no pasa nada. Pero que tengas que hacer una obra por culpa de eso es lamentable. Cuando, y después que tengan que cortar un árbol ya grande también te da mucha pena. Yo comprendo muy bien a esta mujer que te da mucha pena cómo van a quitar un árbol tan grande. Hombre, que lleva 40 años tiene el árbol, ya son años. Claro. No tanto como nosotros, pero que bueno. Que además son especies también raras que son... No, que hay muy poco, hay muy poco. Es esa de origen australiano, el brachichito ese. De Australia. Bueno, pues desde aquí pedimos que cuando planten un árbol que piensen. Sí. Y en los alérgicos y alérgicas piensen también porque. ¿Y dónde lo van a plantar? Que sean previsores. Sí, sí. Para eso saben de eso, ¿no? Se supone que para eso son los técnicos, ¿no? Claro. Bueno, venga, vamos con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Bueno, como hoy vamos de museos, hay una... Hemos hecho una relación, ¿tú tienes? Sí, tengo. Yo me he quedado, los museos que hay. He quedado impresionada, porque yo creí que en los museos siempre se exhibían cosas bellas, bonitas, impresionantes, alucinantes, no sé cuántas palabras más, pero cuando he leído esto, pues me he quedado de piedra, de piedra. Museos que no rebosan ni cultura ni belleza, pero contienen... objetos inútiles, esqueletos deformes, maíz, hasta penes, que no son humanos. Pero bueno, no siento. Pero hasta eso. Sí, hay una faloteca nacional en Islandia. Sí, madre mía. Con penes de animales. Sí, sí, sí. Hay un museo de anomalías humanas en Filadelfia. Efectivamente. Con seres deformes, con dobles cabezas, cosas... Hay uno de pasta de dientes en Michigan. Hay uno de bueno, arte malo. Y en la India y en Nueva Delhi hay uno de sanitario. De sanitario de hace 4.500 años. Y era para que sensibilizar a los ciudadanos de que utilizase el servicio. Porque hay mucha, tienen poca higiene y hay muchas enfermedades contagiosas. Entonces... este hombre pues se le ocurrió la idea de poner un museo de sanitario. Bueno, y en Ciudad Real hay un museo del orinal. Oh. Hay orinales de todas clases. Bueno, y otro de el que hay en Holanda, de excrementos, que lo hay de todos los colores, las deposiciones de todos los colores, tamaño, ¿humano textura o animal? Ahí hasta ahí no, ya no le he preguntado. Porque, vamos, eso ya yo ya me da igual, colmo. Sea humano, sea animal o lo que sea. Colmo. Son deposiciones, como lo queramos decir. Oh. Caca la vaca, más concretamente. Hombre, orinales los hay bonitos. Sí, sí, sí, sí. Había de cerámica antes y cosas, cosas curiosas, ¿no? Pero los excrementos tienen que variar bien poco. Las defecaciones de ahora con las de hace 3.000 años. Tamaño, textura, ¿no? Depende del tipo de alimentación. ¿Cómo? Del tipo de alimentación. Bueno, así que... dice que donde hay más museos en España es en Cuenca, que hay un museo por cada 4.000 habitantes. Pero que mío no es ninguno, aunque yo me llame así, el museo es. y en Luarca hay uno del calamar gigante Después hay otro en Barcelona de pompas fúnebres. Es una cosa. Y tampoco hacer museos por hacer museos. Mira, y sabéis, vamos a ver. Mucho sentido, ¿no? Y vosotros, cuando haga, tengáis alguna obra de arte así muy mal, muy fea, que no la queráis, ¿sabéis dónde tenéis que llevarla? A Boston. Porque es el que se dedica a la preservación, exhibición y celebración del mal arte en cualquiera de sus formas. Así que ya sabéis. Pero como el mal arte es algo subjetivo, porque hay... Claro. ¿Eso quién lo califica? Exactamente, porque yo a veces veo cuadros que están en museos como obras o instalaciones que están consideradas obras de arte y a mí me parecen horrorosas, ¿no? Efectivamente. O sea que eso es muy difícil de... De valorar. De valorar. Bueno, pues... Es una curiosidad, vamos. Son curiosidades. Esa es la noticia de los... Que se va aprendiendo cada día, aprende y te sorprende. Ya llegará un momento que no te sorprenderá de nada. Pero bueno. Bueno, pues vamos con otras noticias menos frívolas. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien, Sema? Tenemos que lamentar otra vez que esta semana ya hemos llegado al número 29 de víctimas de la violencia machista, el doble del año pasado en esta fecha, que tiene narices, tiene narices. Entonces, como siempre en Écija, cuando hay una víctima se reúne la gente que puede, que no está trabajando, delante de la plaza del ayuntamiento, y por lo menos para demostrar nuestro rechazo. De las que ha habido en este año, 5 habían presentado denuncia, 1 la había retirado y 3 tenían medidas de protección. 15 eran, el 60% eran españolas y 10 y el 40% extranjeras, y edades hay desde los 21 hasta los 64 años. O sea que la última creo que ha sido en Sevilla, ¿no? Sí. Pues nada. La verdad es que yo ya con los adultos tengo la esperanza perdida. Yo tengo la ilusión de que lo que se está haciendo con la juventud dé su fruto. Y que de aquí a 15 años se pueda erradicar esto, porque cuando empiece la juventud, la mujer que tiene ahora 14, 15 años, cuando sea adulta, esperemos que haya conciencia de los hombres en tratarla por igual. Esperemos. Porque es deprimente. Yo estoy muy deprimida, la verdad. Bueno, pues... Vamos a hablar también de un aniversario de una mujer que yo no conocía. Hay muchas mujeres que han hecho muchas cosas y no conocemos, como siempre decimos aquí, ¿no? Que muchas mujeres están a la sombra de los hombres, como han estado siempre las mujeres. Menos mal que ahora ya vamos levantando la cabeza y somos mejores. Oye, Beatriz, ¿hay muchos restauradores o más restauradoras o igual o tú qué crees? Hay más o menos, hombre, más restauradoras que restauradores, pero restauradores también hay muchos. Uh-huh. En mi escuela estábamos más o menos a la par. Uh-huh. Eso es bueno. Bueno, pues vamos a hablar de una mujer que se cumplió ahora 3 años de su muerte, que se llama Eva Forrest. Yo esa me recordaba la película esta del gorila, pensé yo en un primer momento. No se llama Eva, no sé qué, ¿cómo era? Jane Goodall, ¿no? No sé. La mujer de los gorilas. No lo sé, sí. No me acuerdo. Yo no lo sé. No me acuerdo. Pues esta mujer, venga, Toñi. No, fue escritora y fue una voz que protestó contra la tortura, mujer solitaria. Escribió una primera novela que se llama Febrero. Trabajó y se supo imponer en la editorial Irú, pasó por la cárcel, destacó también por su trabajo constante a favor de la Revolución Cubana y su denuncia continua contra la guerra. Estuvo cuando en su infancia, porque le pilló la guerra civil, estuvo a punto de ser evacuada a Rusia, como era cuando la guerra se llevaba a los niños a Rusia, pero su madre en el último momento la sacó del camión donde la iban a llevar al puerto. Se casó con Alfonso Sastre, que sí es más conocido. Es un dramaturgo, un escritor y dramaturgo, ¿no? Sí. Bueno, sí. Claro, es que ella nace en el 1928 y claro, o sea que es la, le toca toda la etapa franquista y posguerra, claro. Y ahí está que nunca obtuvo relevancia por eso también, por ser mujer y en esa etapa, ¿no? Y además una mujer denuncia, o sea, es una mujer que denunciaba, como tú bien has dicho, Toñi, la tortura y las injusticias y que trabajó, pues, le llamaron, que, o sea, muy solidaria, es una mujer muy solidaria. Y no convenía en esa época que esa mujer no, fuera conocida, ni tenía medios para divulgar. Pasó por la cárcel. Su teoría. Lo que pasa que en aquella época las mujeres no se visibilizaban. Ni tenía apoyo de nadie, porque las mismas mujeres en aquella fecha no la apoyaban para... Dice que en el 1962 pues, fue detenida en una manifestación de mujeres en apoyo a las huelgas de los mineros de Asturias. Al negarse a pagar la multa, ingresó en una prisión durante un mes con su hija Evita recién nacida. O sea que su trayectoria es muy luchadora y además tiene una bibliografía interesante. Sobre la tortura, escribió sobre los cubanos de la sierra, ¿no? Y además dio muchas conferencias. Bueno, y se llegó a ser elegida senadora en representación de Herri Batasuna también. Sí. Porque se alineó con la izquierda abertzale. Denunció la guerra de Irak, la de Palestina, y un mes antes de su muerte, que murió en mayo, en abril, estuvo en unas jornadas sobre la cultura de la República. Y después ya se murió. Vamos. Pues hace 3 años que murió Eva Forest. Y ella decía una cosa que me gustó, que decía: tenemos el deber de ser felices porque queremos cambiar el mundo. Seamos, pues, hombres y mujeres revolucionarios y además felices. Qué bonito. Otra noticia, Toñi. Bueno, pues esto fue el expresidente Bill Clinton, que acudió ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en Washington para dar cuenta de su gestión que había realizado como enviado especial de la ONU para Haití. Y en mitad de su discurso se planta el buen señor y dice: tengo que vivir cada día con la consecuencia de una decisión mía que fue quizá buena para alguno de mis granjeros en Arkansas, pero que fue un error porque trajo también como resultado la pérdida de la capacidad de producir arroz en Haití y consecuentemente de su capacidad de alimentar a su pueblo. Fue el resultado de algo que hice yo, nadie más. Luego algunas ONG han criticado que Clinton diera esto porque tuvo a su disposición la información correcta facilitada por varias ONG y que aún así, teniendo esta información, adoptó una decisión errónea. El expresidente, no solo estaba con esta confesión denunciando no solo su propia actuación, sino también una plantilla de funcionamiento de los países más desarrollados que imponen planes rápidos de liberación de comercio que destrozan los mercados internos. Es decir, lo que nosotros llamamos el capitalismo. Claro, porque van a sus intereses. Porque presionaron que para conseguir en Haití un buen mercado de arroz, pues venderlo a muy bajo precio. Eso ya estuvimos hablando aquí, claro, y eso hizo que no se produjera en Haití arroz, o sea que los agricultores dejaran de plantar. Lo sí. Compraron más barato que lo que les costaba a ellos. Y claro, eso fue subiendo la deuda, y ahí estamos con lo que siempre decimos del capital. Sí, que no dejan, y además, no permiten que salgan los países pobres, cada vez son más pobres. Es que el Bill Clinton apoyó al entonces presidente Aristide de Haití contra un golpe de Estado que estaba organizado contra él. Y a cambio consiguió que Aristide dejara que entrara el arroz a muy bajo precio en Haití, con lo cual los haitianos no pudieron competir con el arroz de Estados Unidos y entonces empezaron a plantar otras cosas y muchos se arruinaron y se fueron a la ciudad, a Puerto Príncipe, y dejaron los campos abandonados y otros destrozaron el campo que no se puede ya ni plantar nada. Entonces, y se acabó con una industria que era riqueza para ellos. Hubiera sí, sido sí. de mucho interés para los haitianos. Es uno de los demonios de Haití. Es que está sí. ocurriendo igual con Centroamérica, ¿eh? Además dice que, fíjate que en Haití en los años 70-80... llegó a importar solo el 19% de los alimentos que necesitaba. Claro. Y sin embargo ahora tiene que importar hasta casi el 80%. Depende totalmente de la importación. Entonces dicen las ONGs que no vale con decir que está arrepentido, sino que también tiene que reparar el daño causado. Porque ha sido un daño. Pero eso no lo dijo, es que esto no está dispuesto, que no resarcir al pueblo haitiano del daño. Eso no lo dijo ni lo va a hacer. Supongo ni él ni ningún. Pero fíjate tú. Mandatario. Que reconoció esa culpa el hombre. Sí, ya tiene mérito digo, alguno. Sí. No sé. Mérito ninguno. Porque él lo hizo por su propio interés y siendo consciente, porque él tenía la información necesaria para tomar la decisión adecuada. Pero ahora tiene culpa interior porque ha llegado después de haber estado en Haití. Que se surza. No, lo que tiene que hacer es luchar ahora en el país americano para arreglar todo Haití. Bien, ¿no? O sea, ha estado en Haití viendo a ver qué pasa, ¿no? Y ahora llega la ONU y vengo a informaros. Pero primero os pido culpa. Pero yo ya me he enriquecido. Pues ahora que luche para que el país suba para arriba como la espuma. Que va a ser muy difícil. Bueno. Vamos con la musiquita. El horizonte se perfila oscuro sin opción. Los cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción. Ya sé que era parte de un acuerdo efímero. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará. Se llevará la soledad que en mí se quiera instalar. Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí. Son tan intensas y reales. Bueno, era una gallega, Luz Casal, a la que le deseamos que se recupere pronto, que está otra vez un poco pachucha, pero es una mujer muy valiente y muy, muy animosa, ¿eh? Y lo va a superar también. Lo va a superar. Me encanta. También. Me ha recordado cuando yo era joven. Iba de conciertos por ahí, la Luz Casal estaba empezando, iba con Miguel Río y ella iba de telonera. No me acuerdo si era Rock and Río o algo así, yo la vi en aquí Almería. Estuvo Écija, yo la vi en Écija. Entonces en aquella época todavía no estaba yo aquí, ni conocía yo a Écija siquiera. Yo que soy más joven que tú. No conocía la ciudad del sol. Pero, es obvio, es obvio. Bueno. No, pues ahora que recuerdo, sí que estaba yo aquí ya. ¿Ves? Sí que estaba yo aquí. Bueno, pues vamos ya terminando con las convocatorias. Antes de que se me olvide, decir que todavía se puede dar, las familias que así lo deseen, pueden participar en la campaña de Vacaciones en Paz y acoger a niños o a niñas saharauis durante los meses de julio y agosto, como todos los años. Entonces, el que quiera... ya hemos hablado aquí de esto todo el año pasado, es una experiencia muy, muy enriquecedora para los hijos de las personas ecijanas y convivir con un niño o una niña saharaui, y además se le ayuda, ¿no? Porque salen de allí y pasan aquí los meses de más calor y además establecen unos lazos y se conciencian con la causa del pueblo saharaui. Entonces, decir que si hay alguna familia todavía que quiere acoger algún niño, alguna niña, puede llamar al teléfono que voy a dar. Cojan lápiz y papel, el teléfono es 666-264151. Repito, si alguna persona quiere todavía acoger algún niño o alguna niña saharaui, puede llamar a este teléfono solo esta semana, ya se va a acabar la campaña. El 666-264-151. Y vamos con más convocatorias. Loli. Vamos a preparar la agenda para el fin de semana que viene. Venga, yo tengo por aquí que el viernes 28 en el Teatro Municipal estará la actuación del Joven Ballet de Málaga, con una representación de New York, New York, New York, New York y la Balladere. Total, eso es el viernes en el teatro a las 9. Y el sábado en el teatro a las 9, la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla presenta a La Celestina. ¡Ay! ¡Ay, me encanta! Es uno de mis libros preferidos. Pues nada, pues ya. Además, la compañía es una compañía cercana nuestra, de aquí de Sevilla, y con una obra clásica interesante. El ballet tampoco es de Rusia, que es de Málaga. Tienes razón, pero como estaba hablando de teatro yo ahora... Y además es la única compañía de danza clásica que existe en Andalucía. Muy bien, por esa puntuación. Hay que ir a los dos. Después tenemos aquí, nos va a visitar el coro y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, el conservatorio se llama Manuel Castillo. Y va a venir a hacer un concierto que se llama La Gran Misa en Do Menor en la Iglesia de Santiago. El director se llama Francisco José Pintado y Rafael Jesús Luque. Después, la Academia de Bellas Artes aquí de Écija, pues el día viernes 4 de junio, eso es para la próxima, pero bueno, ya vamos adelantando, lo tenemos aquí anotado. No vamos a liar, Loli, con sí, ¿verdad? Cosa. Bueno, pues digo que habrá una charla sobre Benito Masi Prat, ya daremos el detalle la semana que viene. ¿Y el sábado que viene? Ahí es nada. El sábado que viene, día 29. La invasión de las mujeres. Tenemos en Écija. Hombre, a ver si salen ahora todos los hombres, los pocos hombres que quedan salen huyendo. En Écija se va a realizar el encuentro de asociaciones de la provincia, las asociaciones de mujeres de la provincia de Écija, organizado por la Diputación. Provincia de Sevilla. Sevilla. ¿Qué he dicho? De Écija. ¿Has visto cómo ya estoy liada? En Écija es donde se van a encontrar, ¿no? Di que sí, y en nuestra provincia. Toda la provincia de Sevilla, todas las mujeres asociadas en Écija, el sábado, todo el día. Sí, todo el día. Empieza la recepción el sábado por la mañana sobre las 10. Pues super, durante la mañana habrá y tanto en la Casa de la Juventud como en el museo, habrá exposiciones, habrá tenderetes con cada asociación. Pero el stand es inglés y el tenderete es español, ¿no? Eso me suena. En la Casa de la Juventud se pasarán audiovisuales, en el museo también se pasarán audiovisuales. Y después habrá... Visitas guiadas por Écija, organizadas por el ayuntamiento. Y por la tarde, después de la comida, que va a ser en el Parque San Pablo, después habrá actuaciones que las distintas asociaciones van a hacer, con coros, danza y cante. Bien. O sea que, bien, bienvenidas a las mujeres a Écija. Muy bien. Y ya para terminar, que no nos queda muy lejos, en Sevilla viene María Dolores Pradera a cantar el 1 y el 2 de junio en el Teatro Lope de Vega. que tiene la friolera de 84 años. Viva María Dolores. Y el día 1 y 2 a las 9 de la noche canta en el Lope de Vega. Y después hay una cosa muy interesante en Sevilla, que es el 23 Festival Internacional de Territorios, que es música de todo el mundo. Viene de África, de Asia, de todo el mundo. Y hay una serie de conciertos muy interesantes. El que quiera verlo, pues en la página que se llama www.territoriossevilla.com puede encontrar la programación, puede comprar las entradas y todo eso. Y ya, si ya no hay más convocatorias, nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias otra vez, Beatriz, por haber venido. Encantada. Que ya sabes, cuando quieras vienes otra vez. Vale, de acuerdo. Ya ves que esto no es un coloquio, una charla entre amigas. Muchas gracias, María Luisa. Te esperamos la próxima semana. Hasta la próxima. Y yo, si me permite, quiero enviarle un besito a Valle de mi parte y que se recupere pronto, pronto, pronto. La vayas a llorar entre una y otra. Que te espera. Te va a emocionar. Tantos mensajitos que lo vendáis. Hasta la próxima semana, Loli. Hasta la próxima. Y Toñi también, vale. Te esperamos. Muy y bien. A Seima, por supuesto. Y a las personas. Loli, perdona, que Valle no está, pero la verbena de los pisos amarillos, ¿cuándo Ay, es? Sí, este fin de semana, me mata. Anda, anda. Este fin de semana, empieza el jueves, me mata, hasta el domingo. En los pisos amarillos, es la verbena de los pisos amarillos, sí, sí. Que ya no está, pero somos su voz de que invitamos al pueblo de Écija que vaya por allí a pasar un ratito. Uy, menos mal que te has acordado, Loli, si no. Y decir a las personas que nos escuchan que nos pueden escuchar en el 93.4 y también a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com, también en nuestro blog La Somos Todas. Y nada, que les esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Serán órdenes siempre tus deseos, porque tú sabes más de todo.